Jorge. ¿Quién es Jorge? ¿Roberto? Sí. Oye, Jorge. Sí, dime, Roberto. Mira, lo que pasa es que... lo que pasa es que tengo un problema. Desde hace unos meses, desde hace unos 4 o 5 meses aproximadamente, he tenido los síntomas de los efectos secundarios, las reacciones adversas del medicamento que me están inyectando desde hace casi 2 años y medio para la esquizofrenia. Se me han estado intensificando, o sea, se me han estado acentuando, o sea, se me han estado siendo más fuertes. Y comenzaron primero de poco a poco, o sea, a hacerse más fuertes, pero después se me fueron haciendo más y más fuertes. Entonces, antes de eso, los efectos secundarios que tenía eran, aparte de los temblores en las piernas y en la lengua, también mucho sueño. Me daba muchísimo sueño, nada más he dormido como entre 6 y 4 horas al día. Entonces, digo, he estado despierto, digo, antes de eso. Y mucha confusión también es lo que sentía. Confusión que es como un dolor de cabeza, no es exactamente dolor de cabeza, pero es como un dolor de cabeza. Es una sensación muy desagradable. Entonces, pues esos síntomas, esos efectos secundarios se me intensificaron mucho, o sea, los temblores se me hicieron tan fuertes, tan continuos, tan insistentes, que he tenido mucha dificultad para dormir. O sea, porque no puedo dormir por los temblores, no me dejan dormir, y desde hace como 4 meses o más he estado durmiendo como 4 horas al día, porque no me dejan dormir los temblores. Y a pesar de que me da mucho sueño, o sea, todo el día tengo mucho sueño, pero no me puedo dormir. Y los síntomas de... también me ha dado más sueño que antes. Me ha dado mucho más sueño. Estoy... más sueño también porque no duermo lo suficiente. Y estoy como sonámbulo cuando estoy despierto. Entonces, también los otros síntomas de la confusión se me ha hecho mucho más fuerte también. He estado con el problema de que no puedo salir a la calle porque tengo peligro de que me atropelle un carro, porque no puedo medir el peligro de los carros que van pasando. O sea, muchas veces ando en la calle y siento que me voy a perder porque a veces no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. Por la confusión que siento. O sea, no sé si los carros vienen o van o cómo está la cosa. Entonces, yo le dije a Norma, le dije a Norma todo esto. Le dije que no podía dormir, se lo dije hace tiempo. Y le pedí que le pidiera al médico que me está recetando el clopidogrel, el antipsicótico que me están poniendo desde hace 2 años y medio, que me recetara algunas pastillas para los efectos secundarios, para ver si se me reducieron, aunque sea un poco. Y le estuve diciendo a la mamá, pero no las conseguía, las pastillas. Me decía que no tenía tiempo. Y tardó como un mes en conseguirlas. a pesar de que le dije que me urgían. Y cuando las consiguió, me las dio unas que se llaman Aquinetón. Y me las empecé a tomar, me las tomé, o sea, ya se me acabó la caja. Pero casi no se me quitaron los efectos secundarios de los temblores, porque son nada más para los temblores. O sea, no es para lo otro, para la confusión y para el sueño. Entonces, yo le dije a la mamá que le dije claramente varias veces que es como una tortura, o sea, estar así todos los días, porque ya no puedo estar así, o sea, no sé qué hacer. Le dije que desde hace varios meses, o sea, todos los días, insistentemente estoy pensando en suicidarme, porque no, ya no soporto la situación, porque ya ha pasado tiempo. La última inyección que me pusieron fue el 21 de marzo, y no se me han pasado los efectos secundarios, o sea, supone que es cada mes. Entonces, no sé qué es lo que pasa, ¿por qué no se me quitan? Supone que ya deberían haberse reducido. Y entonces, se lo dije a la Norma. Le dije que es una tortura. Entonces, yo le dije que no puedo aceptar que me sigan poniendo las inyecciones. Porque la única opción es intentar, o sea, ver si me son menos fuertes los efectos secundarios de los medicamentos tomados, o sea, que me los recetaban tomado y ver si es menos fuerte el efecto secundario tomado que inyectado. Pero ella me dice que no, porque no me los tomaría, dice. Yo digo que sí me los tomaría, pero ella me dijo no, me dice, y menos, dice, desde la vez que te empastillaste, me dice. Eso me lo dijo hace varios días, antier. Hace varios días lo dijo. Aunque eso no tiene nada que ver, porque la vez que traté de suicidarme tomando pastillas en el 2009, en abril del 2009, fue en parte por los efectos secundarios de las inyecciones. Ya tenían como 2 meses poniéndome las inyecciones. Cuando me hospitalizaron en el hospital de Culiacán psiquiátrico, me pusieron una inyección allí, una que se llama el 2 de Canoas, y la segunda me la pusieron cuando salí, poco después. Y eso, el intento de suicidio, fue en abril de 2009. Yo traté de irme a otra parte, me fui a Tijuana, y luego me fui a la Ciudad de México, y tú lo sabes porque te lo dijo la Norma. ¿Verdad que te dijo que con el dinero que tú me diste en marzo del 2009, los 7,000 pesos, ajá, que yo me fui a Tijuana y a la Ciudad de México, ¿te acuerdas que te lo dijo? Sí. Pero no pude, me di cuenta estando allá que no podía trabajar por los efectos secundarios de las inyecciones que me habían puesto. Me di cuenta de que por la confusión que sentía y el letargo que sentía, no podía conseguir un trabajo. Me tuve que regresar a Mazatlán. Entonces, por eso fue que me deprimí mucho, porque me di cuenta que tenía que regresar a Mazatlán. Y entonces, yo le dije eso a la Norma, le dije antier a la Norma que estoy estoy con la idea, con la obsesión de que me voy a tener que suicidar porque no puedo soportar los efectos desde hace meses. Se lo dije, le dije que la solución era tomar los medicamentos. Y a pesar de eso, ahora vino y vino con dos agentes de Protección Civil para tratar de obligarme a que me pusieran la inyección. Entonces estuvo tocando un arma, vino con Rodolfo y los agentes de Protección Civil y no les abrí. Entonces venía también en parte a traerme el dinero de la comida de la semana que me tocaba el sábado, pero no me lo había traído porque quería llevarme a inyectar el mismo día que me los trajera el dinero para obligarme a salir por el dinero, inyectarme. Y entonces yo le digo que le hablé al Daniel también hace rato en la noche y le dije lo que estaba pasando y le dije que lo que se podría hacer era que si ellos creen que me está haciendo efecto el medicamento, las inyecciones, se podría notar si yo me lo estoy tomando o no, que es muy sencillo, o sea, ponerme a prueba un tiempo, o sea, ponerme a prueba el tiempo que lo esté tomando y se darían cuenta de si me lo estoy tomando o no. Pero pues Daniel dice que volvería a ser lo mismo. Yo lo que pienso es que no se puede saber a menos que me pongan a prueba, o sea, no se puede predecir. Y a mí me parece que si le dije la Norma y ya también se lo dije a Daniel que estoy todos los días pensando en suicidarme por los efectos secundarios y a pesar de eso tratan de obligarme a ponerme la inyección, no es que quieran hacerme un bien, no es que estén tratando de hacerme un bien. Me parece como si estuvieran tratando de empujarme al suicidio. Porque es muy claro que si siguen con las inyecciones, lo único que hacen es empujarme a la muerte. No me están ayudando. No me quieren dar la oportunidad de ver si me los tomo o no los medicamentos. Y te digo esto a ti, Jorge, porque tú en febrero, en marzo del 2009, cuando salí del hospital psiquiátrico al que me internaron, me dijiste que la decisión de internarme la habían tomado entre ustedes, que se habían llamado, se habían hecho unas llamadas, y que entre ustedes los hermanos, algunos de los hermanos, Jorge, Daniel, Norma y Pepe, se tomaron la decisión de internarme en el hospital psiquiátrico. Y tú me dijiste que yo debía aceptar que me pusieran las inyecciones en una plática telefónica y me dijiste eso. Así que supongo que tú eres uno de los que han tomado la decisión de que se me estén poniendo estas inyecciones que me están poniendo desde hace casi 2 años y medio. Y Entonces, por eso te lo digo a ti, Jorge, porque no sé qué es lo que van a decidir ahora. Yo le dije esto a Dani y me dijo que va a platicar con la Norma, pero él me dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo le decía. No creo, mira, cuando yo estuve en el reclusorio en la Ciudad de México en el 2005, en una plática telefónica que tuvimos, Norma se burló de mí, se empezó a burlar de mí, se estuvo burlando de mí, me dijo que yo era un tonto, varias veces, me lo dijo como 4 veces, aprovechándose de que yo estaba en el reclusorio, aprovechándose de mi situación en desventaja. Y cuando fue a la Ciudad de México, que tardó más de un mes en ir, porque no quiso ir antes, además de que nunca se contrató un abogado, y además de que nadie quiso pagar la fianza, la multa que se me cobró, por lo cual me condenaron a creo que a 3 años de servicio social, de trabajo. Nadie quiso pagarla. Y además, cuando fue a la Ciudad de México, le dijo un montón de mentiras al médico psiquiatra. Le dijo cosas que yo ni me imaginaba que pudiera llegar a decir. Le dijo incluso que en el pasado me habían... Un médico, digo, un maestro había tratado de abusar de mí sexualmente. Eso lo debe haber sacado de lo que tengo entendido que le pasó al Sergio. De ahí se le debe haber ocurrido. De lo que decían que le había pasado al Sergio. Y me lo achacó a mí. Eso lo inventó. Inventó otras mentiras también. Dijo puras mentiras, dijo puras cosas malas en cuanto a mí. Y eso no es algo que dice una persona que está preocupada por el bienestar de uno. Una persona preocupada por el bienestar de uno no va a ir a decir puras cosas malas de uno. Y yo sé que se lo dijo al médico porque eso el médico lo escribió en una hoja que yo tengo. Lo escribió a máquina y lo firmó. Entonces yo no creo que Norma esté preocupada por mi bienestar. Además, cuando le dije que me estaban dando solamente 300 pesos a la semana para comer, y que era muy poco, que no me alcanzaba, que estaba comiendo una vez al día nada más, tuve que insistirle muchísimo para que aceptara que era poco, para que aceptara pedirle a Daniel y a otras personas, a otros hermanos, que me aumentaran la cantidad, porque si yo estoy sin trabajar es por las inyecciones que me están poniendo. La decisión de las inyecciones la tomaron ustedes, así que es de ustedes la responsabilidad de sostenerme mientras me están poniendo las inyecciones. Y le tuve que insistir muchísimo. Y me decía cosas como que por qué le estaba pidiendo que me diera más dinero si nunca antes se lo había pedido. Como si esto fuera una razón para no pedirle. O sea, el hecho de que antes yo hubiera permitido el abuso de darme nada más para una comida al día durante más de un año, no significa que tenía que yo seguirlo permitiendo. Y sí. Pero mira, Norma, hemos platicado ya mucho del tema, Norma, Daniel y yo, en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo lo que he visto en Norma es que durante años se preocupó por tu enfermedad y por tu bienestar. Independientemente de lo que tú estás comentando, que ella se burló alguna vez estando tú allá en México, mira, con que ella haya ido a México y haya buscado la manera de apoyarte allá en México, es una prueba suficiente. No buscó la manera de apoyarme. Con las mentiras que dijo, no estaba tratando de apoyarme. Pero es que, Roberto, mira, hay una situación ahí. Yo creo que tú no has, el problema central es que no has aceptado que tienes esquizofrenia. Ese es el problema. Cuando realmente sí lo tienes, Roberto. Y tú mientras no lo aceptes, no vas a tener ningún acuerdo con tus demás. Porque según tú no estás enfermo. Pero debes de tomar en cuenta que no has llevado una vida normal. Tienes ahorita, no sé, 40 años, no sé cuántos tendrás. Pero si te das cuenta, ya eres una persona madura. Ya pasaste 20 años de tu vida laboral, de edad productiva. Y en 20 años, o más de 20 años, 23, 22 años, no has hecho nada. No es cierto eso, Jorge. No es cierto, he hecho mucho en ese tiempo. He hecho muchísimo. Con lo que me he dedicado a la investigación científica, he hecho descubrimientos muy importantes y estoy por publicarlos. Es que eso tiene mucho tiempo diciéndolo, pero eso, no lo puedes hacer. Eso no tiene nada que ver. 60. ¿Cómo? Vas a llegar a los 60, 70 años y vas a estar conmigo. No es así. No es así, estoy avanzando todos los días. Lo único que me está deteniendo es los efectos secundarios de las inyecciones. Antes no tenía los efectos secundarios, porque no había inyección. Bueno, antes lo mismo, no, pero es un trabajo muy muy muy largo, es un trabajo muy difícil, porque no es tan fácil de hacer, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Además, no soy la única persona que ha dedicado muchos años a la investigación científica sin publicar nada. Hay muchas otras personas que han tardado muchos años en hacer un descubrimiento. Y yo he hecho muchos descubrimientos, pero no los he podido publicar todavía. ¿Y nosotros cómo podemos saber que eso es correcto? No lo pueden saber. No lo pueden saber porque no tienen los conocimientos suficientes para entenderlo. Yo te expliqué a ti en el 2005, en el 2006, a principios del 2006 te expliqué una parte principal, esencial, de lo que había estado haciendo. Y tú dijiste que no tenía ninguna importancia. Si dijiste que no tenía importancia, no es porque no la tenga, sino porque tú nunca alcanzaste a entender eso, porque no tienes los conocimientos suficientes para valorarlo. Pero la situación es que nosotros, ¿qué confianza podemos tener de seguir apoyándote? No sé, tal vez ahorita ya pasaron más de 20 años. ¿Otros 10, 15, 20 años otra vez? No, estoy tratando de que me apoyen en eso. Hace mucho que dejaron de apoyarme. Pero sí me parece injusto que hayan tratado, por ejemplo, de que me hayan metido en un hospital psiquiátrico recurriendo a un médico muy corrupto, como es el médico Rodolfo Melinda Giola, el psiquiatra, que es muy corrupto porque dio la instrucción de que se me internara en un hospital psiquiátrico sin haberme visto nunca. No podía haberme diagnosticado esquizofrenia sin haberme visto nunca. Y tú sabes que así fue, Jorge, que no me vio nunca y decidió que me hospitalizaran en un hospital psiquiátrico. Y eso es solamente una persona muy corrupta lo puede hacer, y solamente por soborno, como lo hizo Norma cuando cuando fuimos la única vez que hemos ido a ver a ese médico, que lo vimos nada más como 10 minutos, no me hizo ningún estudio ni nada como para poder decidir si yo era esquizofrénico o no. Después de esa consulta, nada más sacó un billete de 200 pesos y se lo dio. Fue una consulta en el hospital general, que supone que debe ser una consulta no pagada. Pero yo supongo que Norma cada vez que va, le da dinero, lo está sobornando para que me esté dando el medicamento, y que por eso aceptó que se me internara en el hospital psiquiátrico, a pesar de no haberme visto nunca. Así que eso sí me parece muy injusto, eso no me parece que sea una ayuda. No era cierto, yo pensaba poner el negocio. Pero lo pensaba poner en otra ciudad, para que no me volviera a suceder lo mismo, para que no me volviera. Quedé como traumado después de que me hospitalizaron, después de que salí del hospital psiquiátrico, porque se metieron a la casa tratando de engañarme. Me dijeron que primero me dijeron que tenían una orden de la embajada de Estados Unidos para llevarme. Y después, cuando les dije que no les creía, me dijeron que si no aceptaban me iban a poner una inyección. O sea, me obligaron a llevarme. Después de eso, de que se han metido a la casa sin autorización, que se han metido brincándose la barda. Después de eso, yo cuando salí del hospital estuve muchos días con diarrea, que era por el miedo que sentía. ¿Has leído sobre la esquizofrenia? Sí, y a propósito, la gente esquizofrénica es gente que tiene alucinaciones. Uno de los síntomas son las alucinaciones visuales o auditivas. Ah, ¿y no te das cuenta? Y yo no las tengo. Yo no tengo ninguna alucinación. Nunca le he dicho a nadie yo que tenga alucinaciones. Y no puede ningún médico decir si tengo alucinaciones o no, si no se lo digo. Roberto, la ocasión aquella que me dijiste del negocio que tenías pensado hacer, me convenciste, me diste datos reales, yo pensé, bueno, pues voy a ayudarle. Yo creo que Roberto, esta es una gran oportunidad para que él ponga su negocio y más adelante él pueda seguir haciendo lo que está haciendo de libro. Pero cuando vi que no lo hiciste así, que de inmediato te fuiste a Tijuana, pues la verdad me decepcioné mucho, ¿no? Me decepcioné mucho. Uy, pues si te decepcionaste, creo que es porque no tomas en cuenta cuáles son las causas de las cosas. Pues sí. No tomaste en cuenta lo que me hicieron ustedes. O sea, no tomaste en cuenta que eso podía empujarme a tratar de irme de Mazatlán. Si tú no pensaste eso, si tú no pensaste que es lógico, no piensas ahora que es lógico que yo haya tratado de irme de Mazatlán. Estás mal entonces, estás muy mal, porque no te das cuenta tú de cuál es el alcance de las acciones que tú decides, en parte. Es que lo decidimos todos, es por lo que estamos viendo, y nosotros, los cuatro, pensamos que sí tienes esquizofrenia, porque además los médicos lo han dicho. No, el médico Rodolfo Melinga Giola nunca me vio antes de tomar la decisión de hospitalizarme. no me conocía ni lo conocía yo, nunca nos vimos. ¿Has visto otro? No. No, el médico que me dio en el hospital, lo único que hizo fue aceptar lo que había dicho Meringa Giola, el que me dio en el hospital de Culiacán. No me hizo ningún estudio. Lo único que me preguntaba era cosas como si yo estaba de acuerdo con que tenía esquizofrenia o no. Si le decía que no, me decía que iba a tardar más en salir del hospital. Si le decía que sí, me decía que ya estaba cerca de salir. Así que tenía que decirle que sí, para poder salir. Así es, y fue la manera de poder salir. Y... pero eso no significa que haya hecho un diagnóstico. Eso no significa que haya sido válido, que él haya aceptado. Lo aceptó nada más por mi actitud profesional. Puede ser, pero de esa manera te ayudó, ¿no? No me ayudó. Eso no es una ayuda. ¿Otros médicos han dicho lo mismo? No, ¿cuáles otros médicos? No sé, pero tengo información de Norma. No. Y de Daniel, que ya te han visto otros médicos. No me han visto otros médicos. No, pues te engañaron si te dijeron eso. Y tú humanamente les creíste. Porque no es así. El médico que me vio en la Ciudad de México me dijo que yo tenía esquizofrenia para poderme tener hospitalizado y para poderme tener alejado de las celdas, porque yo le dije que yo era inocente y él estuvo de acuerdo. Y la misma una muchacha que lo acompañaba, una asistente de él, una socióloga, se llama Alejandra, me dijo que si yo tenía problemas para poder estar hospitalizado, que yo tenía que aparentar estar loco para que me diagnosticaran esquizofrenia. Me lo dijo delante del médico y el médico estuvo de acuerdo, que era la única forma de que me pudieran tener en el hospital psiquiátrico. Pero es el diagnóstico de ese médico, no es lo que a nosotros, o con lo que nosotros nos estamos basando para... Ah, ¿cómo no? Es que no hay ningún otro médico, Jorge. Según sé, ha habido otros médicos. No ha habido ningún otro médico. Pero años atrás ha sido así. No ha habido ningún otro médico. Ningún otro médico ha habido. Yo consulté a otro médico cuando tenía 19 años en la Ciudad de México. Lo estuve viendo durante casi un año, varias veces a la semana, y no me diagnosticó esquizofrenia. Lo único que tenía era depresión, por unos problemas que tenía. Y ese médico debe haber conocido mucho más en cuanto a mí que cualquier otro de los médicos que he visto después. Porque los que he visto después no me han hecho ningún estudio. No he estado en terapia con ninguno, ningún estudio me han hecho. Entonces, no hay ninguna razón para que me hayan hecho ese diagnóstico los hermanos. O sea, ustedes se basan en cosas como los problemas que he tenido, pero yo no soy el único en la familia que ha tenido problemas, Jorge. No, yo sé que... Otros han tenido problemas, y no soy alguien que haya tenido problemas con toda la gente, como dice el Daniel. Yo he tenido muchos enemigos, pero también he tenido muchas amistades. He conocido mucha gente que ha estado de mi parte, y los problemas que estaba teniendo... estaba teniendo allí en el barrio en la Constitución antes de que me hospitalizaran, son problemas en los que se puso de parte mía la mayoría de la gente del barrio. Mucha gente estaba de mi parte, gente del DIF, de la oficina del DIF, de enseguida la mayoría de la gente del DIF se puso de parte mía, se dio en cuenta del problema porque lo publiqué en internet, se pusieron de mi parte. La mayoría de la gente que vio las pruebas que publiqué en internet de los abusos que estaban cometiendo esas personas enfrente de la casa. Se pusieron de parte mía y estuvieron de acuerdo en que eran abusos, no eran imaginaciones mías. Entonces, no es justo que se hayan basado en para hospitalizarme en lo que dijeron esas personas, porque les hablaban por teléfono. Las personas que estaban cometiendo un abuso le hablaban por teléfono a la norma, me dijo, en diciembre del 2008, y les dijeron que yo estaba publicando fotos en internet. Pero la norma vio las fotografías y ni así se convenció. Le dije a Daniel hace rato que había publicado las fotografías y me dijo que no las había visto, que nada más había visto un video, que no tenía nada que ver con eso, que era un video que, en el que alguien me estaba diciendo que no publicara fotografías. Roberto, mira, vamos a suponer que yo decidiera que vamos, ok, está bien, más bien no puedo decidirlo solo, pero que opinara que dejara de dar las inyecciones, en caso se perdiera el medicamento, las pastillas, para eliminar los efectos colateral. Pero ¿qué me garantiza a mí o a nosotros de que ya no siga habiendo problemas y de que te los tome? No nos garantiza nada, porque en el pasado ya hemos visto que no lo has hecho, que no has querido tomarlo y que no más dejas de tomarlo porque tienes un problema. Yo cuando te di dinero y te fuiste de la ciudad, inmediatamente perdí la confianza y pensé, a partir de ese momento pensé, entonces si tienes esquizofrenia. Pues está muy mal, estás mal, o sea, estás mal porque me está achacando una enfermedad por una conducta que es resultado de una acción de ustedes. Esa conducta de haberme ido, como te dije hace rato, de haberme ido de Mazatlán, fue por el trauma que me causó la hospitalización, que se haya metido en la casa y me hayan sacado la fuerza. Me hizo sentir que no estaba seguro en ningún lugar en Mazatlán, porque en cualquier lugar que estuviera se iban a meter y me iban a sacar y me iban a hospitalizar. En el momento que tú y yo platicamos, Roberto, no me hablabas de eso, me hablabas de que te sentías bien. No, no te dije que me sentía bien. Me dijiste que ibas. No, de ninguna manera te dije que me sentía bien. De ninguna manera. ¿No te sentías mejor, Roberto, que siento que entonces no te sentí? No. No me sentía mejor. No me sentía mejor. Me sentía mucho peor. Me sentía mucho peor. Cuando salí del hospital me sentía mucho peor que antes. Cuando me sentía más o menos bien es como antes de que me hospitalizaran. Pero estaba tratando de recomponer la situación y reiniciar el negocio que ya estaba poniendo. Pero me di cuenta que la única opción era hacerlo en otra ciudad, porque no me iban a dejar a ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Para lo cual yo te lo había dado. ¿Sí? O sea, para poner un negocio. Tú me dijiste que para poner un negocio, pero no me dijiste de dónde. No me pusiste como condición que fuera Mazatlán. Así que no puedes decir que yo te haya engañado. No. Lo que dije es que iba a ser en un local. Que necesitaba poner un local. No. En la Plaza Machado era donde yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando en la Plaza Machado, eso fue lo que te dije. Y yo necesitaba dinero para comprar libros, para un local, para poner un local, para poner una librería. Pero yo no te dije que fuera a ser en Mazatlán. Además, eso no tiene nada que ver, porque que sea en Mazatlán o que sea en otra ciudad no tiene nada que ver. O sea, es absurdo que tú me digas que perdiste la confianza en mí, nada más porque me fui a otra ciudad a tratar de poner el negocio en otra ciudad. Eso no tiene nada que ver. O sea, que lo ponga en una ciudad o en otra no tiene nada que ver. No soy un niño para estar obligado a estar cerca de ustedes como pues me dijo la Norma también cuando salí del hospital que ella había hablado con el doctor Melinda Giora para hospitalizarme, porque ya hacía mucho tiempo que estaba yo distanciado de los familiares. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, no porque alguien se distancie de los familiares, ya lo van a hospitalizar y van a considerar que está enfermo. El Sergio estuvo mucho tiempo, muchos años distanciado de los demás familiares, pero no hospitalizaron nada más porque tenía dinero. Y de mí se aprovecharon nada más porque no tenía dinero. Mira, Jorge, además de que no siempre he estado dependiendo económicamente de alguna otra persona, como lo estuve un tiempo, por estarme dedicando exclusivamente a la investigación científica, además de que no siempre ha sido así, porque cuando me hospitalizaron estaba trabajando y estaba siendo autosuficiente. Estaba trabajando de manera normal, como tú dices, estaba llevando una vida normal, pero el hecho de que yo haya llevado una vida anormal, como tú dices, por estarme dedicando a la investigación científica y no estar recibiendo un sueldo durante ese tiempo, durante algunos años, no significa que esté enfermo. Mucha gente se ha dedicado así a la investigación científica, nada más que en México es menos común, es raro, porque México es un país muy atrasado, donde es muy poca la gente que se dedica a la investigación científica. Eso es lo que hace que más gente considere que es raro que alguien esté dedicándose a eso. Pero en otros países no es tan raro. Y además no significa, independientemente del lugar donde esté uno, ¿no? No significa que el hecho de que uno esté trabajando, postergando las ganancias de su trabajo para varios años después, muchos años después, no significa que uno esté enfermo. Es una forma de trabajar que muchas personas han decidido y que han adoptado, y que no significa que estén enfermas. O sea, no significa que yo tenga esquizofrenia nada más porque me he dedicado a la investigación científica y no he recibido sueldo desde entonces. Va a llegar el día en el que, dentro de poco, no importa si no es muy poco tiempo o si es mucho tiempo, pero va a llegar el día en que se me pague por el trabajo que he estado haciendo. Pero el hecho de que ustedes no tengan paciencia para esperar no significa que yo esté mal. Y además de que es el hecho de que si yo me tardo más o menos, me tardo mucho más, si a ustedes no les está costando, no tienen por qué meterse, Jorge. No es la vida de ustedes. Yo estaba pariéndome por mí mismo, trabajando, vendiendo libros, cuando ustedes me hospitalizaron. No estaba dependiendo de ustedes. Así que no tienes por qué decir que si ustedes pueden tener confianza en mí o no. O sea, no tienen por qué meterse, sencillamente es una vida ajena. Mira, Jorge, ustedes me han estado compensando hasta cierto punto, un poco, de tal forma que yo he estado comiendo mucho menos que lo que comía antes. Me han estado compensando por una situación en la que yo estoy, a consecuencia de decisiones de ustedes. la decisión de ustedes de hospitalizarme y de estarme inyectando antipsicóticos durante más de 2 años y medio, casi 2 años y medio. Y es responsabilidad de ustedes, es el deber de ustedes de estar de estarme ayudando a sostenerme mientras no puedo trabajar por los efectos secundarios de esas inyecciones. No, es que lo que yo digo es que mientras ustedes me estuvieron poniendo las inyecciones no podía trabajar. Yo, pero hay una cosa, cuando ustedes me hospitalizaron y me sacaron de la casa como a un loco, que me sacaron con una ambulancia de protección civil y con enfermeros, con agentes de protección civil, después de eso, cuando hicieron eso, me hicieron un mal muy grande. Y después de eso, cuando me veían los vecinos de enfrente, cuando yo regresé a la Constitución, después de salir del hospital, me gritaban que estaba loco. Y eso agravó el problema entre ellos y yo. O sea, yo tengo con qué demostrar que ellos son personas muy abusivas. Y puedo hacerlo. Pero ellos son personas muy agresivas, que insisten en tratar de defenderse con insultos y agravan el problema. Se forma un círculo vicioso con eso, en el que yo publico más sus abusos y ellos abusan más. Pero eso hizo que yo tuviera que irme de la casa de la calle Constitución. Hizo que no pueda regresar. No puedo regresar a esa casa. Y entonces, mientras yo no pueda regresar, Jorge, a la casa de la Constitución, a consecuencia de esa decisión de ustedes, es el deber de ustedes, aunque no me apoyen en la comida ni en el pago de internet o teléfono, es el deber de ustedes el ayudarme con un lugar donde vivir, porque no puedo estar viviendo ya en la casa de la Constitución. Ahora me van a estar gritando esas personas que estoy loco todos los días, porque se van a estar basando en el hecho de que me sacaron como un loco de ir a la casa, y de ahí no les va a quitar nadie. O sea, sería tener problemas mucho más grandes. Y eso no me permite concentrarme en mi trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? Otro problema es que desde que me están poniendo las inyecciones, Jorge, me he distanciado por completo de todas las personas que conocía. A consecuencia de que me están poniendo las inyecciones y que no puedo trabajar, porque no puedo decirles qué es lo que estoy haciendo. Me preguntarían a qué me dedico, qué estoy haciendo. Y tendría que decirles que estoy sin hacer nada porque me están poniendo unas inyecciones antipsicóticas. Entonces, para no decirles eso, yo me he distanciado de todas las personas que conocía antes. Y si de repente ahora yo tratara de buscar un empleo, no podría poner referencias como referencia a nadie. Porque no conozco a mí, no he visto a nadie en mucho tiempo. en casi 2 años y medio. Entonces es otro perjuicio que me produjeron con hospitalizarme y con estarme poniendo las inyecciones durante tanto tiempo. Yo no sé cómo podría conseguir empleo ahora. No sé cómo podría conseguir un empleo y la única opción sería trabajar independientemente, pero no tengo dinero para poner un negocio. Así que, o sea, la situación está difícil, está bastante difícil para mí. Después entonces, no hubiera sido para mí tan difícil conseguir un empleo en aquel tiempo, porque hubiera podido poner referencias. Pero ahora está más difícil, mucho más difícil. Mira, no me visitaba nunca, ni me hablaba nunca por teléfono. Como Daniel, no me hablaba nunca, ni una sola vez me ha hablado desde que me hospitalizaron. Desde hace años, Daniel no me ha hecho una sola llamada para preguntarme cómo estoy. No me hablaba ni mi cumpleaños, y nadie me ha hablado, y tampoco Norma. Norma decidió hace poco decidió traerme el dinero a ella de la semana, después de una vez que vino a ponerme la inyección y no me encontró. Como que empezó a pensar que yo estaba tratando de escondérmele. Entonces tomó la decisión de decirle a Sara que en lugar de que trajera el dinero Sara, como lo estaba haciendo hasta ese entonces, que lo iba a traer Norma, para obligarme a salir cada vez que me fuera a llevar a inyectar por el dinero. Y desde entonces es que ha estado viniendo, pero casi siempre viene como 4 días después de cuando debe venir, que es cada sábado, pero viene como el martes. Hoy es miércoles, ya pasó el miércoles y no me lo trajo el dinero. Me lo trajo nada más con los agentes de Protección Civil, pero ya en todos estos días que han pasado después del sábado he tenido que estar pidiendo fiado. Y es una vergüenza estar pasando todas las semanas, desde que no me está trayendo el dinero. Es una vergüenza estar pidiendo fiado. No, aparte de que no me alcanza el dinero, estoy comiendo 2 veces al día, porque nada más para 2 veces al día decidieron darme, después de que les dije que una vez era muy poco. Pero además de eso, si no me trae el dinero varios días después de cuando se me termina, tengo que pedir fiado cuando se me termina. Y por eso te digo, porque me preguntabas que si venía Norma, pues sí viene. Pero viene porque, pues nada, porque me quiere llevar a inyectar. Entonces, no precisamente porque me estoy tratando de ayudar con el dinero para comer. ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo en hacer el cambio? No, me dijo que no tiene ninguna garantía que tú tratas. Sí, que volvería a caer en lo mismo, me dice. Que volvería a decir en sus propias palabras, como acostumbra hablar, que debería cometer la misma estupidez, dice. Que debería cometer otra estupidez y que yo diría que yo no tuve la culpa. Pero yo le digo que el hecho de que yo sea una persona mucho más honesta que el promedio de la gente y que por lo tanto tenga tendencia a tener problemas con gente deshonesta, no significa que yo esté mal. Él dice que habla con la norma. Él dije yo que la norma no me ha traído dinero para la comida. O sea, más que con los agentes de protección civil. No me lo había podido entregar entonces. Porque no le abrí. Pero el Daniel me dijo que iba a hablar con la norma. Pero no creo que vayan a llegar a una decisión que me favorezca. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Jorge? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Y nosotros vamos a tener que entrarle a los problemas, a resolverlos. No. Ustedes no tienen por qué entrar a resolver problemas. Pero es que eso es lo que hemos hecho en el pasado. No, nunca han hecho eso. Nunca han hecho eso, Jorge. Cuando yo tuve problemas con el cáncer, el problema de que sacaba a defecar a su perro y el perro siempre iba a defecar a la banqueta de la casa donde yo estaba viviendo en la Constitución, se lo platiqué a ustedes, ese problema, y nunca, ninguno de ustedes me apoyó nunca, tú me dijiste que lo que podía hacer era agarrar un rifle de copitas y dispararle al perro, pero nunca me apoyaste de ninguna forma. Y la norma no solo no me apoyó nunca, sino que cada vez que iba saludaba al cáncer como si nada. O sea, en ninguna de las ocasiones que yo he tenido problemas se han puesto de parte mía, al contrario, se han puesto en mi contra. Entonces no pueden decir que a ustedes les haya afectado, porque siempre se han puesto en mi contra. Cuando me detuvieron y me metieron al reclusorio en la Ciudad de México, tampoco se pusieron de mi parte. Es como si hubieran estado de parte del médico, de la persona que me estaba acusando, a pesar de las mentiras que dijo, y a pesar de la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. ¿Quién? ¿Cómo? No se manejaron bien las cosas ahí, porque el problema es con el médico. Con el que te rentaba. ¿Cuánto? Sí. La manera en que tú te conduciste no fue apropiada. No, es que mira, Jorge, yo lo que hice fue decir la verdad. Tú me dijiste en una ocasión cuando salí del reclusorio, que platicamos, me dijiste que si yo había mentido. Te dije que no había mentido, que había dicho la verdad. Tú me dijiste que era necesario mentir a veces, que tú habías tenido un problema legal recientemente y que no había necesitado mentir, pero que si hubiera sido necesario mentir, hubieras mentido. Eso me dijiste tú. Pero que yo no haya mentido No estoy seguro de que sea necesariamente que signifique que yo hice mal. O sea, si para ti eso es actuar mal, pues es tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente no estaría de acuerdo contigo, por ejemplo. O sea, que yo haya dicho la verdad en todo lo que pasó no significa que esté mal. ¿Qué cosa? No, mira, nadie me ayudó a salir del reclusorio, Jorge. Los familiares no hicieron nada por ayudarme a salir del reclusorio. No, fueron a visitarme. Y lo único que hicieron fue traerse las cosas que yo había dejado ya en la casa del médico, que me acusó. Pero no me ayudaron a salir. No, como te dije, o sea, no fue la mamá, fue a decir puras mentiras. En cuanto a mí, contra mí, no solo fue decir pura mentira, sino que no me ayudó ni pagando la cantidad de la multa que se me hizo, y entonces ni contratando a un abogado. Si hubieran contratado a un abogado, yo hubiera pensado que sí tenían disposición a ayudarme, pero nunca contrataron a ninguno. Dejaron que se encargara el abogado de oficio, que no hizo nada por ayudarme. Y por eso salieron mal las cosas. Porque en realidad no hubieran salido tan mal si hubieran contratado a un abogado. Pero bueno, o sea, nadie me quiso ayudar. Ninguno de los hermanos me quiso ayudar. Así que no puedes decir que ustedes se están metiendo a ayudarme cuando yo tengo problemas. Además de que no es responsabilidad de ustedes, no les está afectando en nada. Nunca les ha afectado en nada. Yo cuando le hablé a Norma de reclusorio, le hablé nada más para pedirle que se comunicara con unas personas que yo conocía en la Ciudad de México, para que hablaran en mi favor, para ver si puede ayudarme en algo. Y de nuevo me dijo que no, que porque no creía que esas personas fueran a estar dispuestas a ayudarme, sin conocerlas, o sea, ella tomó esa decisión. O sea, no podía saber si podían estar dispuestas o no, porque no las conocía, pero fue su decisión. Y después se empezó a burlar de mí. Y después de saber que se estuvo burlando de mí, le dije que no le iba a volver a hablar, no le volví a hablar. Pero no es que yo los haya metido problemas a ustedes tampoco. Nunca han tenido ustedes problemas por culpa mía. Además, como te digo, o sea, hay otras personas que han tenido problemas en la familia y que sí han causado problemas a otros por culpa de ellos, como el Pepe, por ejemplo, que de entre los muchos problemas que tuvo durante mucho tiempo, estuvo de haberse casado y tenido dos hijos y divorciado antes de los 20 años, y de haber dejado a los hijos en la casa de la calle Constitución, ahí con nosotros, y haber causado un incendio ahí por culpa de uno de sus hijos, que nos dejó casi nada a todos los demás. Y ese sí es un problema que nos afectó a los demás, pero yo nunca he causado un problema que les haya afectado a ustedes. O sea, y nadie se lo achacó al Pepe, nadie se lo reprochó. Ahora el Pepe es uno de los que tomaron la decisión de hospitalizarme a mí, supuestamente porque yo les estoy causando problemas, cuando no es así. Entonces, está mal eso, Jorge, están mal ustedes al tratar de supuestamente de hacerme el responsable a mí de problemas de ustedes. Yo nunca les he causado problemas. Entonces, no tienen por qué estar tratando de desquitarse conmigo. O tratando de prevenir, supuestamente, que yo les cause problemas. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hay muchos indicios que nos hacen pensar que tienes esquizofrenia. No creo que haya muchos indicios. ¿Cuáles son esos muchos indicios? Pues una, Roberto, lo que han dicho los médicos. No. ¿Cuáles médicos? ¿Cuáles médicos? Es que tú estás hablando fuerte sin saber. Ah, bueno, pues sí, pero Norma es una persona muy deshonesta, muy mentirosa. Sí, vamos pensando que eso se hacía lo que tú me dices, supongamos. Pero ahora, ¿por qué no puedes llevar una vida productiva? Porque estás viviendo así, ¿no? No, que no esté llevando una vida productiva no es cierto, Jorge. Es mentira eso. Me refiero económicamente activa. Bueno, la he estado llevando en los últimos tiempos. O sea, antes de que me hospitalizaran en el hospital psiquiátrico, estaba trabajando yo en la venta de libros. Estaba llevando una vida productiva económicamente. Usted no tenía por qué haberse metido. O sea, no puedes decir que esa sea la razón por la que me hayan hospitalizado. Porque yo estaba trabajando y me descontrolaron todo, me hicieron perder el trabajo por el problema de haberme hospitalizado. Y en lugar de ayudarme, me perjudicaron. Ahora que te insisto en que el hecho de que yo durante algunos años me haya estado dedicando a la investigación científica, como lo hago todavía de vez en cuando tengo oportunidad, y que no haya recibido un pago, que no haya sido aparentemente, económicamente productivo, no significa que esté mal ni que esté enfermo. Eso no significa que tenga esquizofrenia. O sea, además no significa tampoco que yo no haya sido económicamente productivo. Porque la única diferencia entre ese trabajo y otro trabajo normal, entre comillas normal, es que yo no estoy recibiendo el pago por la retribución por ese trabajo cada mes o cada quincena o cada semana, sino que es un pago que se consigue hasta años después, o muchos años después de que uno lo comienza. Eso no significa que no sea económicamente productivo. Como te digo, o sea, va a llegar el día en que se note que yo estoy siendo económica, que yo fui económicamente productivo durante muchos años, pero que no se notaba. No se notaba porque todavía no me estaban pagando. Pero eso no significa. No, es un caso que yo no puedo confiar porque no. Porque cuando llegué a confiar en ti, a pesar de todo lo que tú decías, confiar en ti, te di un dinero y inmediatamente lo utilizaste para otra cosa. Yo no puedo volver a arriesgarme otra vez para que me vuelva a gustar. Y además, tendré que convencer a otras personas. Yo la verdad no me animo a convencer a otras personas. Yo la verdad no. Bueno, pues es un problema tuyo, Jorge. O sea, que no puedas confiar en mí, es problema tuyo. O sea, no, yo no te estoy dando razones válidas para que no confíes en mí, para que desconfíes en mí. Porque es una reacción humana, lógica, completamente lógica, la reacción que yo tuve a la hospitalización que me hicieron, a ese secuestro que ustedes hicieron, porque fue como un secuestro. Cualquier persona que es secuestrada, que es sacada a la fuerza de su casa, normal, como una reacción normal, puede resultar en un trauma y puede tratar de evitar cualquier situación en la que pueda estar en riesgo otra vez. Yo por eso decidí que ustedes no me permitían estar en Mazatlán. O sea, la actitud de ustedes era como para yo evitar a toda costa estar fuera de Mazatlán. Una vez una persona me lo dijo también, una amiga mía que a la que le platiqué la situación, me dijo, oye, pues vete de Mazatlán, me dice, vete, dice, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a Tepic o a Guadalajara, me dice, pues sí, le digo, pero no tengo dinero para irme, no puedo hacer nada, la única casa que tengo está aquí en Mazatlán. Es lógico, o sea, otras personas también lo piensan como algo lógico. Lo que tú no lo quieras ver así, es problema tuyo. Pero yo estoy seguro de que la mayoría de la gente estaría de mi parte, estaría a mi favor. Y si no lo quieres ver así tú, pues ni modo, no puedo hacer nada. Pero yo no tengo por qué pagar por eso, Jorge. No tengo por qué estar sufriendo las consecuencias todavía de esa desconfianza irracional que tú tienes y que tienen los demás, algunos de los demás hermanos. Yo no tengo la culpa de esa irracionalidad, de esa desconfianza. Así que vamos a ver qué sucede. O sea, yo estoy esperando a ver qué es lo que deciden aquí entre ustedes, para ver qué es lo que voy a hacer. O sea, estoy en una situación en que además no puedo trabajar, no puedo buscar un trabajo, además de que no tengo referencias, por culpa de ustedes, por el distanciamiento que he tenido por culpa de ustedes, no estoy en condiciones de trabajar ahorita por los efectos secundarios. Estoy sin poder dormir casi todo el tiempo, con mucha confusión. No, estoy mucho peor que antes. Es una tortura todos los días. ¿Todavía estás ahí, Jorge? Oye, Jorge. Jorge. Jorge. número marcado está incompleto. Favor de verificarlo e intentar de nuevo. ¿Quién habla? ¿Con quién es hablar, señor? Con Jorge. ¿Jorge? Sí. ¿Jorge qué? Jorge Patrón. ¿Quién, perdón? Jorge Patrón. ¿A qué número quiere hablar? Al 01-664-974-0549. Ah, no, se me hace la llamada de emergencia, señor. Ah, ¿me equivoqué de teléfono? Sí, así es. Ah, disculpe, ¿es en Tijuana? No, estoy hablando más tarde, señor. Ah, bueno, disculpe. No hay problema. Oye, Jorge. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La llamada? ¿Cómo? ¿Se cortó la llamada? ¿Cortaste o...? No corté, o sea... Ah, parece que se cortó. Creo que es la batería que se estaba acabando, no sé qué pasaría. Ah, no, pues te decía que... Yo tengo la culpa de la desconfianza que tienen ustedes, Jorge, porque... que tienes tú y que tienen algunos de los demás hermanos, porque, o sea, es algo completamente natural, completamente lógico, que una persona trate de irse de la ciudad en la que está, si tratan de secuestrarla y no encuentra la forma de evitar ese secuestro, porque si la secuestran a uno, digo, no se tratan. Si lo secuestran a uno y no puede acudir a la policía porque los mismos policías tuvieron parte en eso, pues entonces la única opción que a uno le queda es irse de la ciudad. Es la única opción que a mí me quedó. A mí una amiga en una ocasión, ella misma me lo dijo, que cuando yo le platiqué la situación que yo tenía con los hermanos, me dijo, oye, me dice, pues vete de la ciudad, me dice, vete de Mazatlán. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a Tepic o a Guadalajara, porque estás en riesgo, me dice. Y era cierto, pero yo le dije, pues sí, le dije, ya sé, le dije, pero no puedo, le dije, porque no tengo dinero. La única casa que tengo está en Mazatlán y no tendré dinero para sostenerme en otra ciudad. No es la situación tan fácil conseguir trabajo en otra ciudad, porque no conozco a nadie en otra ciudad para tener referencias. Entonces, es completamente natural que yo tenga una reacción como esa. Si ustedes tienen esa desconfianza irracional en mí, entonces es problema de ustedes, porque la mayoría de la gente estaría de mi parte, me daría la razón al saber lo que me sucedió. Me daría una razón en cuanto a mi reacción. Y si ustedes piensan algo diferente, pues es problema de ustedes. Pero no tengo por qué yo pagar por eso. No tengo por qué estar pagando con efectos secundarios, con una tortura de todos los días, durante años, solo porque ustedes tienen una desconfianza irracional en mí. Entonces, no me parece justo, yo sé que no es justo lo que ustedes están haciendo. Bueno, mira, ¿qué te parece? Déjame verlo con Norma y comentarle lo que me comentaste. ¿De dónde ha salido todo aquello de que se piense que de que tengas esquizofrenia? Y dependiendo de eso, bueno, pues, podríamos evaluar qué es lo que está pasando. Pero y luego te hablo, dame chance, te hablo mañana, pasado mañana, para decirte qué es lo que comentamos y el acuerdo que tenemos. ¿Qué te parece? Uh-huh. Bueno. Okay. Bueno, está bien, pues. Y te hablo, si no te hablo mañana, te hablo mañana. A esta misma hora más o menos. ¿Ya tienes mi número de teléfono, verdad? Quedó aquí marcado en el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Es el de tu casa? Sí, del cuarto donde estoy. Ah, bueno, ok. Entonces, aquí quedó marcado en el teléfono. Ajá. ¿Sí? Bueno. Bueno. Gracias, José. Hasta luego.